Señora Abascal, perdone que insista a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía por Dios, por España, por el rey. ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Tras esperar pacientemente a que sean nombrados los últimos puestos ministeriales, permaneciendo calladito por si cae algo, pues vuelvo a encender el micrófono. Mon, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. Iba a dejar unas semanas más por si ver si se colectivizaban los medios de producción, se creaban consejos obreros en los barrios, pero el mono que dirige este programa se estaba poniendo insoportable. Además, nunca se sabe cuándo se va a romper España. Esperad un poco, que me parece hoy cómo se rompe. Pues no, no pasa nada. Seguimos siendo todos bretones. Y Arturo como rey. Espera, espera, ahora sí, que parece que pasa algo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Y a la espera de que se rompa España, mientras la terrorífica izquierda institucional se apodera del gobierno, ¿qué os parece si hablamos de capitalismo? ¡Del capitalismo español! De Telefónica, Banco Santander, Repsol, Inditex, la COE, el IBEX 35, los pactos de la Moncloa, el desarrollismo franquista, las puertas giratorias, la relación entre los gobiernos del PSOE y el Partido Popular con la élite capitalista española, cómo se convirtieron nuestras empresas en gigantes transnacionales. No, si se llama economía política por algo. Esta semana, el capitalismo español. Yo quiero decir que me encuentro en situación de máxima preocupación en relación con este asunto. Y que yo no estoy dispuesto a aceptar, ni a ver, ni a vivir, una posibilidad de que la nación española se rompa. ¿A dónde va el capitalismo español? Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina, tratan de responder a esta pregunta en un libro cuyo título la plantea, ¿A dónde va el capitalismo español?, publicado por Traficantes de Sueños. En él se analiza cómo se levantaron el puñado de grandes bancos, eléctricas, constructoras, empresas textiles y de telecomunicaciones, que conforman el puñado de gigantes del capitalismo español. Multinacionales que hoy tienen filiales en todo el planeta. Como apuntan en el libro, cualquier propuesta de horizonte emancipatorio y de transformación social pasa por abordar las contradicciones del capitalismo español, así como el inevitable conflicto con los intereses de estas grandes corporaciones. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los autores. Pedro, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, hola, muchas gracias. Cualquier análisis del capitalismo debería contextualizarse históricamente, puesto que bueno, hablamos de un modo de producción histórico, con su recorrido, sus fases y transformaciones, y bueno, sobre todo, a mí me parece especialmente interesante sus contradicciones fundamentales, que lo han perseguido, ¿no?, y persiguen a lo largo de su historia. En el primer capítulo realizáis un recorrido por las empresas transnacionales en los diferentes periodos del capitalismo global. Como te comenté, nos vamos a centrar en los capítulos siguientes, que se centran en el caso español. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña excepción. Todo el capítulo es muy recomendable y accesible, era una accesible síntesis de lo que deberíamos saber del capitalismo y su historia. Pero como nos puede ser útil a lo largo de la entrevista, lo que sí te voy a preguntar es por uno de los conceptos que describís en este primer capítulo, que es la lex mercatoria. Sí, la lex mercatoria, que lo hemos también definido en anteriores trabajos y publicaciones, es un concepto sobre el que venimos trabajando ya hace ya años. Es un concepto que han popularizado algunos juristas y sociólogos y investigadores de filosofía del derecho, que tiene que ver con la nueva arquitectura jurídica a nivel internacional que protege los derechos de las grandes corporaciones por todo el mundo, mientras deja en un segundo plano, por así decirlo, los derechos de las personas, de los pueblos y del medio ambiente, ¿no? Esa nueva lex mercatoria es una arquitectura jurídica a nivel internacional compuesta por miles de normas, a pesar de que se dice que en los últimos 4 o 5 décadas el Estado ha perdido su capacidad de intervenir en muchos sectores de la vida en sociedad, en la economía, etcétera. En lo que se refiere a la regulación del capital transnacional, no es así. Mientras que en la evolución del capitalismo se ha desregulado todo lo que tiene que ver con derechos sociales, laborales, ambientales, se ha re-regulado muy fuertemente todo lo que tiene que ver con derechos del capital, a través de tratados, lo que se llaman habitualmente tratados de libre comercio, en realidad acuerdos comerciales y de protección de las inversiones, a nivel bilateral, multilateral, regional, a nivel mundial, normas en la Organización Mundial del Comercio, en el FMI, en el Banco Mundial, miles y miles de normas, una hiperinflación normativa que es complicadísimo seguir, que regulan los negocios de las grandes compañías en su favor. O sea, hacen muy difícil romper los contratos y lesionar los intereses de estas compañías. La otra cara de la lex mercatoria, que también se ve muy bien cuando se analiza la evolución del capitalismo a lo largo de todo el siglo XX y XXI, es qué pasa con sus obligaciones, qué pasa con las obligaciones de estas grandes compañías a nivel mundial. Y lo que vemos es que en el anverso de esa lex mercatoria, que es fuerte, que es dura, que es normativa, que es sancionadora, que es obligatoria, en su reverso está los derechos de las personas y los derechos del medio ambiente, que se dejan solamente en manos del Estado-nación. O sea, mientras los negocios de las compañías se protegen a nivel internacional, sus obligaciones solo se dejan en el marco del Estado-nación desregulado y, bueno, con toda la evolución del capitalismo neoliberal en las últimas décadas, o en manos de un derecho internacional que es sumamente frágil. Es verdad que existe un derecho internacional de los derechos humanos que debería proteger a las personas y a las sociedades de los efectos nocivos de las compañías, pero sabemos, desde el año 48 que se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta hoy, que la mayoría de las veces no se cumple, se olvida y se queda en lo meramente declarativo. Es un derecho internacional frágil. Y por último, a veces también se deja en manos de lo que se ha llamado la responsabilidad social corporativa. Normas voluntarias que las compañías dicen que cumplen, pero que en la práctica no hay nada que les obligue a respetar los derechos humanos por todo el planeta. Entonces, esa lex mercatoria, esa ley del mercado, esa arquitectura de la impunidad, le podríamos llamar también, son las reglas de las que se ha dotado el capitalismo para favorecer a las grandes corporaciones durante los 200 últimos años y que, como digo, tiene su cruz, tiene su otra cara en qué pasa con los derechos humanos, qué pasa con los derechos de la naturaleza mientras esos negocios, bueno, van explotando territorios, saqueando comunidades y solo mirando por sus beneficios. Es un mercado libre, Manny. No un mundo libre. no es personal, Sony. Solo negocio. Hablando en plata, sería algo así como que la primera norma del Estado es ser el garante de que esas reglas se cumplan, ¿no? El garante de que todas esas leyes que se han dado a sí mismo el capitalismo, vamos, se lleven a cabo. Sí, o sea, lo que en lo que es los estudios de las últimas cuatro o cinco décadas de evolución del capitalismo global, lo que se ha dado en llamar, pues la globalización capitalista, el neoliberalismo, bueno, todo lo que viene siendo desde mediados de los años 70 hasta nuestros días, se ha dicho muchas veces, bueno, que poco menos que el Estado había desaparecido en favor de una especie de gobierno en la sombra de grandes transnacionales, lobbies y gente con mucho poder. Y en eso el Estado pues poco tiene que decir ante esos agentes tan poderosos. Esa imagen tiene una parte de verdad y tiene una parte que no lo es tanto, ¿no? Tiene una parte de verdad en el hecho en que el Estado ha dejado muy de lado, ha dejado de intervenir en todo lo que tiene que ver con derechos sociales, laborales, ambientales, bueno, regulación para una vida digna, regulación de lo que fue pues el estado del bienestar desde la posguerra hasta los años 70 y su posterior desmantelamiento, ¿no? En eso el Estado es verdad que ha visto muy reducido su papel, pero al mismo tiempo ha visto muy reforzado su rol en todo lo que tiene que ver con control social, represión, judicialización a través de las, bueno, pues de lo que son las intervenciones militares, los ejércitos, las policías, los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí sigue teniendo un papel central en el aseguramiento de los intereses de los grandes capitales y, sobre todo, en lo que no solo no ha reducido su papel, sino que lo ha reforzado mucho, es en construir toda una legalidad nacional, pero sobre todo internacional, que favorezca los intereses de las grandes corporaciones. O sea, dicho de otra manera, no podría entenderse la globalización capitalista, no podría entenderse el neoliberalismo sin una alianza entre los estados del centro, pero también algunos de los estados periféricos, ya sea por, bueno, por las imposiciones de la deuda, por las imposiciones económicas o incluso militares, y las corporaciones transnacionales, ¿no? Las grandes compañías no serían lo que hoy son si los estados donde tienen sus casas matrices no les hubieran apoyado a través de créditos, diplomacia, embajadas, lobby, incluso en muchos casos intervenciones militares y armadas para defender sus contratos. Eso es lo que habitualmente, bueno, en muchas ocasiones no se suele hacer tanto hincapié. Parecería que las grandes compañías son un ente que se han ido forjando su éxito en la evolución del capitalismo, y la realidad es que ha sido en una gran alianza público-privada, podríamos decir, con los estados-nación. What you can and what you can't. This is what you got to know. Señor Abascal, perdone que insista a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía. Por Dios, por España, por el rey, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Viene como consecuencia de esa estabilidad que estamos pidiendo permanentemente y en estos momentos de la creación de un gobierno estable. Un gobierno estable que para nosotros, que para los empresarios españoles, aprovecho la oportunidad, tiene que venir de dos elementos, de tres. El primero, de un respeto a la ley, de un respeto a la Constitución, de un respeto a la unidad de España y a la igualdad de los españoles. Pues vamos a irnos unas décadas un poco atrás de esa crisis del fordismo y los comienzos de las políticas neoliberales y demás, y vamos a ver si seguimos moviendo en los mismos ámbitos. Como decís en el libro, con la victoria del bando nacional tras la Guerra Civil Española, se aplastaron décadas de luchas obreras. ¿La dictadura franquista se consolidó como un proyecto de clase? Sí. Así es, ¿no? O sea, digamos que con la resolución en favor de, bueno, del Ejército Nacional, del bando franquista, de la Guerra Civil, pues se consiguió aplastar todo lo que habían sido los proyectos de las izquierdas, los proyectos republicanos que tuvieron lugar hasta la Guerra Civil, y consiguieron implantarse fuertemente con todos los efectos que sabemos que tuvo la guerra y los años posteriores en el Estado español, las grandes empresas como símbolo máximo del poder capitalista, ¿no? Muchas de estas empresas, muchas de las que hoy son grandes compañías transnacionales, tienen sus orígenes, tienen su año de fundación en años anteriores a la Guerra Civil, algunas incluso en el siglo XIX, ¿no? Pues como el Banco Santander o el Banco de Bilbao. Luego, en las primeras décadas del siglo XX, se crea lo que era la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, el antecedente de lo que hoy es Telefónica. También se creó la Compañía de Petróleos, el antecedente de lo que hoy es Repsol, que en su momento fueron compañías públicas, pero no es hasta el franquismo que estas compañías consiguen una posición de poder monopolístico en sus sectores y que, apoyadas por la dirección del régimen, apoyadas fuertemente por el desarrollismo franquista, pues logran hacerse fuertes, hacerse con los sectores más importantes de la economía del país y, por supuesto, con su contracara en todo lo que fue la eliminación de los derechos sociales o la utilización de, también en muchos casos, de mano de obra esclava para ir desarrollando todos sus proyectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de algunas de las grandes constructoras españolas. En sus orígenes en el desarrollismo franquista fueron las que construyeron el Valle de los Caídos, por ejemplo, como es en el caso de lo que hoy es, de las empresas que antes fueron lo que hoy es OHL, por ejemplo, o de constructoras que construyeron las redes de infraestructuras, de pantanos, de carreteras, etcétera, que tuvo lugar en el desarrollismo franquista y que en muchos de los casos, pues además, lo hicieron con mano de obra esclava, gratuita y con, obviamente, grandes efectos sociales en lo que fueron los presos del franquismo, ¿no? Ese es el origen de lo que hoy son las grandes compañías, y hay una línea de continuidad histórica en toda su evolución que, como digo, tiene sus orígenes en lo que fue pues una victoria del poder de clase capitalista sobre las clases trabajadoras, las clases obreras, en lo que fue la Guerra Civil. Vayamos precisamente a esos tiempos, de las primeras prácticamente dos décadas de autarquía inicial. Pasamos a finales de los años 50 a la apertura económica, ¿no? Lo que, bueno, comúnmente se suele denominar de la España de la cartilla de racionamiento a la España del 600, que también se puede traducir como la época del desarrollismo, ¿no? ¿Cuáles serían los pilares fundamentales del desarrollismo? ¿En qué consistiría y en qué se puede diferenciar de por ejemplo, del keynesianismo, fordismo clásico que estaba dándose, por ejemplo, en el resto de Europa en aquellos años de los 50 a los 70? Sí, en el caso de lo que fue el desarrollismo franquista, o lo que podríamos llamar la vía española al capitalismo, pues sobre todo se articuló inicialmente en torno a tres ejes, ¿no? Lo que viene siendo la industria, la construcción y el turismo. Un incipiente sector industrial que en buena medida se fue agrupando en torno a lo que fue el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Un gran holding público en el que ir agrupando las diferentes empresas públicas industriales, y luego lo que han sido Desde el desarrollismo franquista, sí, pero hasta nuestros días, los dos grandes ejes de la especialización económica en el marco de la economía mundo, ¿no? Que son la construcción, o sea, todo lo que es el sector inmobiliario financiero, y el turismo. Esa es la especialización de la economía española hoy y tiene pues 6-7 décadas de existencia, ¿no? Ya la el concebir España como un destino turístico privilegiado en lo que fue la Europa de los años 60, ¿no? Con aquellos récords de visitantes y de turistas que venían a España, eso fue una de las patas del modelo, pata que podemos seguir viendo hoy con todo lo que es pues la expansión de la marca España, la atracción de turistas, etcétera, está hoy tan vigente como en los años 60. Y la otra pata, que ha sido también pues muy bien estudiada por diferentes autores, sobre todo me gustaría hacer referencia a estudios como los de José Manuel Naredo, Ramón Fernández Durán o también más recientemente Isidro López o Emmanuel Rodríguez, que lo que vienen a decir es que la evolución del capitalismo español pues tiene una vertiente muy marcada en lo que ha sido la construcción y el sector inmobiliario asociado a la expansión del capitalismo financiero, ¿no? Ese pasar de un país de proletarios a un país de propietarios, que dijo Arrese, ministro de franquista, ¿no? De la época, en los años 60, y que se fue viendo, en toda la extensión de un montón de proyectos urbanísticos inmobiliarios por todo el territorio de la península ibérica, y también de los archipiélagos, por todo el territorio del Estado español, y que fue la pieza fundamental junto al turismo del crecimiento español, un crecimiento que en los años 60 alcanzó grandes cifras. Entre el año 61 y el año 73 la economía española fue creciendo una media nada menos que del 7% anual hasta el año 73, hasta la crisis del petróleo a nivel internacional, y eso fue sobre todo por esos sectores, ¿no? La industria luego iría declinando años después, luego si eso podemos avanzar por ahí, la industria iría declinando con el avance del neoliberalismo, pero la construcción y el turismo desde entonces, desde el desarrollismo franquista, han sido los pilares de la integración española en la economía mundo occidental. Reivindicar el sueño americano y reafirmar esa verdad fundamental, que entre muchos somos uno. ¿Has oído eso? Va por ti. No me hagas reír. Somos un pueblo. Es un mito creado por Thomas Jefferson. Oh, ¿ahora vas a hablarme de Jefferson? Amigo mío, Jefferson es un santo norteamericano. Escribió la frase "Todos los hombres fueron creados iguales", que él no se creía, pues permitió que sus hijos vivieran como esclavos. Era un snob harto de pagar impuestos a los británicos. Sí, escribió unas bellas palabras y agitó a la plebe que luchó y murió por ellas. Mientras él se recostaba, se bebía su vino y se follaba a su esclava. Este tío quiere que creamos que vivimos en una comunidad. No me haga reír. Yo vivo en América. Y en América estás solo. América no es un país. Solo es un negocio. Así que paga, hijo de puta. Tengo que llevar el negocio. Y hay ocasiones en que tienes que imponerte como sea. Weak and on back, let's go. Expectant, what do you get? Another day older, deeper in debt. Say, dear, don't you come? I can't go, I owe my soul to you. Obligados a rebajar los salarios, porque es imprescindible. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y es... Esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Well, soul to the compass. Aunque hoy en día estamos acostumbrados a que, bueno, los políticos esgriman la Constitución del 78 una y otra vez como un ladrillo que lanzarnos a la cara, probablemente como texto fundacional y fundamental del régimen tengamos que acudir a los pactos de la Moncloa, prácticamente un año previos a la Constitución y, bueno, curiosamente unos pocos meses posteriores a la creación de la COE, de la patronal. ¿Qué son los pactos de la Moncloa y, bueno, y qué relevancia tienen? Bueno, los pactos de la Moncloa son los acuerdos económicos sobre los que se garantiza la continuidad del poder que acumulan las grandes corporaciones, los grandes empresarios durante el desarrollismo franquista y el periodo histórico que viene después, la transición y luego lo que es toda la integración de España en la Comunidad Económica Europea y en el neoliberalismo, ¿no? En el capitalismo global. Son un intento de contrarrestar la fuerza obrera, ¿no? El poder de las clases trabajadoras que habían conseguido acumular, bueno, pues a través de las luchas obreras, a través de las huelgas, a través de, bueno, de las movilizaciones sindicales, sociales y populares que tuvieron lugar en los últimos años de franquismo y en los años inmediatamente posteriores a la muerte del dictador. En 1977, por ejemplo, el incremento de los salarios solo en un año llegó a ser del 26%, ¿no? Ese poder obrero, ese poder de las clases trabajadoras estaba implicando, bueno, pues un poder para renegociar sus condiciones salariales, sus condiciones laborales, y eso iba en contra de una expansión de los beneficios empresariales necesaria para acumular el poder de estas grandes compañías en la expansión de España en la economía europea, ¿no? Por eso los pactos de la Moncloa lo primero que hacen es tratar de controlar esas subidas de los salarios, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos con las grandes centrales sindicales para la moderación salarial. Desde entonces hasta nuestros días, la, entre comillas, moderación salarial, o sea, el control de los salarios, se convierte en una de las piedras angulares de la economía española. Y luego, a partir de ahí, pues ir introduciendo reglas que vayan en todo momento obteniendo cesiones por parte del movimiento sindical, ir obteniendo diferentes acuerdos que privilegien la concertación a la confrontación y que, bueno, con los que poco a poco se vaya rebajando ese poder de las organizaciones sindicales y sociales en detrimento de los beneficios empresariales, ¿no? Lo que se trataba en ese momento era de incrementar como fuera las ganancias de las grandes empresas, y para ello había que controlar el movimiento obrero. Los pactos de la Moncloa son ese momento fundacional de toda una época, que posteriormente, en las siguientes décadas, en los años 80 y mucho después, en los 90 y 2000, etcétera, van siendo seguidas de toda una serie de reformas estructurales, del mercado de trabajo, del sistema de pensiones, diferentes acuerdos en los que, todo hay que decirlo, las grandes centrales sindicales poco a poco van entrando y van con diferentes altibajos, sabemos, con huelgas generales incluso, también posteriormente en los años 80 y 90, pero que en términos históricos van cediendo su poder de negociación a las grandes compañías, que cada vez van incrementando más sus grandes beneficios mientras los derechos laborales y sociales van bajando, ¿no? En ese sentido, muchas veces se habla de la Constitución del 78, del régimen del 78 y de otra serie de leyes, pero las grandes compañías, la COE y los diferentes centros de pensamiento sufragados por las grandes empresas tienen muy claro cuál fue la piedra sobre la que fundar su gran edificio de beneficios empresariales. Y esos fueron los acuerdos de la Moncloa, ¿no? Los pactos económicos que ahí se firmaron. Bueno, a ver si he entendido bien. Desde principios de la década de los 70 se vivía en España una escalada de la conflictividad laboral. Al igual que en otros países europeos, el modelo keynesiano-fordista estaba en crisis. Los salarios seguían aumentando, a pesar de que la productividad del modelo estaba empezando a decaer. Es decir, la tasa de beneficio del capital estaba reduciéndose con un músculo obrero fuerte que impedía la reestructuración empresarial y laboral que requería el nuevo tiempo económico. Por eso lo primero era buscar ciertos consensos, aunque requiriesen cierta apertura política. Unos consensos que garantizasen canalizar, reducir, controlar o directamente acabar con la conflictividad laboral. Y para eso necesitaban a partidos y sindicatos. Paz social, consenso de partidos y sindicatos para garantizar una política económica más moderna, con todas las comillas del mundo. Bueno, en definitiva, una turbulenta coyuntura política y económica que podría abrir una ventana a cambios estructurales profundos, pero que al fin y al cabo fue cerrada de golpe mezclando consenso y represión. Bueno, y lo de consenso lo utilizo como un eufemismo para sillones, financiaciones y demás. No sé si estás de acuerdo con el relato. Sí, eso es. Digamos que el... Una frase que corría un poco en el momento era el corre, corre, colócate ahora, que se está repartiendo de nuevo el pastel. Sí, sí, podríamos decir que por ahí va la cosa con un eslogan, ¿no? O sea, digamos que ese pacto con los grandes partidos y con las principales centrales sindicales era renunciar a la conflictividad social, que mantendremos garantías laborales, ¿no? Algo así, o sea, digamos un acuerdo para establecer una cierta paz social a cambio de, bueno, pues una serie de condiciones laborales, salariales, de pensiones, estado del bienestar, etcétera, ¿no? Pero si lo vemos en términos históricos, bueno, pues bueno, podemos ver que, por poner un dato, entre el año 78 y el año 86, mientras la masa salarial, el conjunto de la masa salarial disminuía, los beneficios empresariales se incrementaban hasta en 10 puntos en el PIB, ¿no? O sea, los salarios se moderaban, se mantenían o incluso iban para abajo, mientras los beneficios empresariales se disparaban, que era justamente lo que se quería conseguir con esos acuerdos, ¿no? Y entramos de lleno en la época de la famosa frase de Solchaga, ministro de Economía: este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de Europa y quizás del mundo entero. Me suena como a subasta. ¿Era un poco lo que estaba sucediendo? Sí, eso es. O sea, con la integración de España en lo que primero fue la Comunidad Económica Europea y luego acabaría siendo la Unión Europea, y todo lo que es la aplicación de las reformas neoliberales, lo que en América Latina se llamó el consenso de Washington y que aquí pues tendría su momento más simbólico en la firma del Tratado de Maastricht, la firma de los tratados de adhesión, luego la moneda única, el euro y los diferentes tratados por los que se iba constituyendo lo que hoy es la Unión Europea. Bueno, en toda esa evolución, toda esa entrada de España en el proyecto europeo va acompañada de toda una serie de reformas económicas, reformas neoliberales, privatización, liberalización, bueno, lo que se ha dado en llamar modernización de la economía española, que venía siendo un cada vez mayor poder del sector privado, de las grandes empresas, de un puñado de empresarios, muchos de ellos provenientes de las élites del franquismo, otros que se van sumando al carro de ese, bueno, de lo que fue la Beautiful People, ¿no? Una nueva élite, una nueva oligarquía, bien conectada con el gobierno en aquel entonces del Partido Socialista Obrero Español. No olvidemos cómo el primer ministro de Economía del gobierno de Felipe González, Miguel Boyer, enseguida pasó a ser uno de los miembros más destacados de esa Beautiful People, de la Jet Set, y también Mariano Rubio, que fue gobernador del Banco de España, etcétera. Hay un montón de nombres en los que, bueno, lo que fueron los altos dirigentes del social liberalismo, pues fueron también añadiéndose a esas élites político-económicas que gobernaban el país, ¿no? Era el país donde se podía ganar más dinero a corto plazo de toda Europa, y quizás también de todo el mundo, decía el que fue el ministro de Economía de los siguientes gobiernos de Felipe, Carlos Olchaga, ¿no? En lo que se conoció también como la cultura del pelotazo, ¿no? Poco menos que quien no se hace rico es porque no quiere. Son los años de el boom inmobiliario, el boom de la construcción, y son los años también en donde empiezan las privatizaciones, ¿no? Como consecuencia de esas reformas del Tratado de Maastricht y que tienen que ver con la entrada de España en el proyecto europeo, empiezan las privatizaciones, empiezan las colocaciones de los diferentes amigos del gobierno y de destacados miembros de la clase político-empresarial en la jefatura de esas empresas, y son los momentos, bueno, pues del boom, de expansión de la economía española, en donde también empiezan a colocarse junto a los dirigentes empresariales que venían del franquismo, pues bueno, una nueva élite que años después, con el gobierno Aznar, completa su desembarco y que hoy en buena medida son ellos o sus descendientes los que controlan la dirección de las grandes compañías españolas. Estamos hablando de procesos de liberalización económica, bueno, venta de las participación en empresas estatales para reducir el déficit, como bueno, la entrada de los tratados de Maastricht y demás, bueno, cambiar las reglas del juego que ordenaban el sector bancario y las finanzas, con lo que, como nos decías, estas grandes compañías, muchas herederas del desarrollismo franquista, crecerían en tamaño y capital y bueno, les permitiría expandirse en el mercado global. Quizás esta sería una época dorada también de expansión de Repsol, Telefónica, Endesa, bueno, en aquella época incluso aún sin privatizar. ¿Sería este quizás el momento de, digamos, de la pista de salida un poco de para la posterior internacionalización y expansión? Sí, así es. Las privatizaciones iniciadas en la segunda mitad de lo que fueron los gobiernos de Felipe González y que se aceleran mucho más con la entrada en el gobierno del Partido Popular de José María Aznar a partir del año 96 constituyen una pista de despegue inmejorable para que las grandes empresas españolas se conviertan en transnacionales, ¿no? O sea, por un lado, en esa pista de despegue tenemos el que las empresas que tenían una posición de privilegio en los sectores de la telefonía, de la energía, de la banca, del agua, del transporte, compañías sobre todo de servicios públicos, en buena medida tenían también una posición de monopolio o de oligopolio en España y que para su extensión de su red y su poder por todo el Estado español habían contado con financiación pública, con el apoyo del Estado español, se privatizan muy, muy rápidamente y con todo el capital acumulado, con todo ese músculo financiero derivado de bueno pues de lo que había sido su expansión a coste cero, porque fue a coste del erario público, digamos, a coste cero para esas grandes compañías, deciden invertir en otra región del mundo, en una pista de aterrizaje que se estaba también construyendo más o menos en los mismos años, que fue América Latina, ¿no? América Latina en los años 90, como consecuencia de la aplicación de la implantación también de las reformas neoliberales, de lo que fue el consenso de Washington, se estaban poniendo a la venta decenas y decenas de grandes compañías por toda la región, con diferente grado en diferentes países latinoamericanos, claro que sí, pero que en general se estaban vendiendo muy por debajo de su valor de mercado, también en procesos de corrupción, desgajándolas y dejándolas poco menos que los huesos para poderlas entregar al capital transnacional a poco precio, y ahí es donde llegan las grandes compañías españolas a comprar decenas de empresas por toda la región. Es cuando Endesa compra la gran eléctrica chilena Enersis en el año 97 y a partir de ese momento se convierte en transnacional. Es cuando Repsol compra yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, la gran petrolera estatal Argentina, es cuando el Banco Santander y el BBVA compran decenas de bancos públicos y también privados por toda la región, es cuando Telefónica también adquiere diferentes compañías públicas de telefonía en diferentes países latinoamericanos. Bueno, es lo que podríamos llamar el segundo desembarco español en América Latina, la entrada de grandes compañías en sectores estratégicos, como digo, fundamentalmente en servicios públicos que se están privatizando, y es el momento en que estas compañías, que hasta entonces solo operaban en España, eran compañías de reducido tamaño y que disponían de una posición de monopolio o de oligopolio, pero solo en el Estado español, es cuando se convierten en gigantes transnacionales que incluso llegan a estar por delante de las empresas estadounidenses y de otras grandes compañías europeas en sectores como el del petróleo. Repsol YPF se convierte en la primera petrolera en América Latina, por delante de todas las petroleras estadounidenses. El BBVA y el Banco Santander, o en orden inverso, el Santander primero y el BBVA después, se convierten en los dos mayores bancos de toda la región. Telefónica en la mayor empresa de telefonía, Endesa en la primera eléctrica en todo el continente. Es una situación única a nivel mundial en donde, bueno, la literatura de la época y los estudios académicos y de los think tanks neoliberales nos hablan muchas veces de cómo la lengua, la historia y la cultura compartida fueron los elementos centrales para esa expansión del capitalismo español en América Latina, pero la realidad es que, digamos, se lo estaban poniendo muy fácil, había unas condiciones económicas, unas condiciones que se estaban adecuando para la expansión de las grandes compañías justamente en esa región, ¿no? Había como, digamos, se lo estaban poniendo muy fácil para su expansión en ese territorio. No tiene que ver con la historia y la cultura comunes, sino que tiene que ver con un marco económico favorable para que esa situación se produjera. España es tierra de conquistadores. ¿Es usted un conquistador, señor Gil? Conquistador en sí no. Soy, por lo menos me tengo por creador. Una persona de éxito, un triunfador, una persona visionaria. Muchos les hubiera gustado ser como él. Fuerza, la expresión, una persona capaz. Antisistema. El tío, era complicado. Yo no soy salvador de nada. No actúo en plan paternalista. Me voy a dejar la piel. Soy uno más. Él me dijo, mira, yo voy a hacerme como Arbella y después quiero tomar la Costa del Sol. Digo, Jesús, va a ser tu muerte. Él entendió que la mezcla de la promoción inmobiliaria más la política más el deporte es una mezcla explosiva. Ampliar, ¿no? Levantó tres ciudades. Yo puedo levantar Marbella con vuestra ayuda. Jamás ha ocurrido en el mundo. Se presenta por primera vez alcalde y barre. Necesito barrer porque automáticamente Marbella será lo que yo quiero. Gracias. En el libro dais algún dato, bueno, muchos interesantes, pero uno de ellos es que cuando en 1992 se crea el IBEX 35, entre todas las empresas que componían este recién nacido índice bursátil, había 43 consejeros que venían de ser altos cargos de los gobiernos del PSOE, 35 provenientes de las máximas instancias del franquismo y 9 del gobierno de la restauración monárquica. ¿Se podría decir que en estos años 90 se estaba instituyendo una nueva clase político-empresarial? Sí, así es. Como decía antes, lo que hoy son los dirigentes de las élites político-económicas que nos gobiernan, los máximos líderes del capitalismo español, buena parte de ellos provienen de la época de las privatizaciones. Se puede ver en las grandes compañías, las que empezaron a ser privatizadas por los gobiernos de Felipe González, todavía hoy, de alguna manera, se sienten más cercanas al PSOE. Las que fueron privatizadas por los gobiernos de José María Aznar, en ambos casos fueron colocando, bueno, pues a los allegados y amigos de los gobiernos de turno en las cúpulas de las grandes compañías. Las que fueron privatizadas en la época de Aznar, pues hoy son y siguen siendo afines al Partido Popular. Todos esos dirigentes conforman, bueno, una renovada clase político-empresarial. Algunos de ellos han ido quedándose por el camino. Nos podemos acordar de Juan Villalonga, ¿no? Compañero de José María Aznar en el colegio, que fue el que fue colocado en los inicios de la privatización de Telefónica, pero por diferentes escándalos y sobre todo personales y diferentes afinidades personales, pues bueno, fue uno de los caídos en desgracia en ese proceso. Y se dio su testigo a César Alierta, que también había sido colocado por José María Aznar en otra empresa como Tabacalera, que también era estatal, también privatizada, y que luego fue, bueno, pues lo cambiaron de posición y fue puesto en Telefónica, ¿no? O Francisco González, que ha sido el máximo dirigente del BBVA durante más de 20 años, también fue nombrado por José María Aznar el máximo dirigente de Argentaria, de la A del BBVA, en el año 96, nada más llegar al gobierno, y luego fue el encargado de no solo privatizar esa antigua caja pública, sino de ir liderando toda su fusión con diferentes bancos para conformar lo que luego ha sido el segundo mayor banco transnacional español. Bueno, diferentes personajes que se fueron sumando a esa beautiful people, a esa jet set, a esa élite político-económica como consecuencia de las privatizaciones, pero que llega, digamos, a sumarse, como decía antes, a todo lo que fue las élites político-económicas que venían del franquismo, ¿no? Los nombres ilustres de grandes familias, los Benjumea, los Oriol, los Entrecanales, las Koplowitz. Bueno, diferentes descendientes, los Botín, por supuesto, diferentes descendientes de grandes empresarios que hicieron fortuna con la expansión del desarrollismo franquista y que luego, pues a través de los pactos de la Moncloa, de la transición y de las diferentes reformas económicas que tienen lugar en los años 80 y 90, se van recolocando y van expandiendo su poder y, bueno, también con ciertas tensiones, dan entrada en esa élite, pues bueno, pues a nuevos ricos, a nuevos dirigentes, que sumando ambas líneas, en buena medida entrecruzadas, porque con los años también se van como relacionando entre ellas, y también en algunos casos con la nobleza o incluso con la casa real, bueno, con lo que es la aristocracia española, conforman hoy la gran, bueno, la gran no, porque es reducida, élite político-empresarial española, que como símbolo, podríamos decir, se junta muchas veces en el palco del Santiago Bernabéu o en los hoteles de cinco estrellas o en la Plaza de Toros de las Ventas, como símbolo de ese poder de clase que es el que en buena medida gobierna hoy en un país como el nuestro. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for a new... Entonces, aquí hay que presumir de demócrata. Pero la gente lo que quiere es seguridad, ¿eh? ¿Pero usted por qué está en política, Gil? Yo me metí en la política, y lo he dicho mil veces. Yo era presidente del Atlético de Madrid, tenía mi fama, mi conocimiento y tal y tal. Y me metí en la política porque tenía más de 20.000 millones a la venta, estábamos en quiebra todos, Marbella era Mr. Forsell, se vende, todo se vendía. Me hice alcalde para defender mi patrimonio y el de los demás, no el mío, porque... Tener cuidado, que Gil quiere ser alcalde para meter sus pisos. Digo, si será gilipollas la tía esta, los míos, los de este, que no vendemos ninguno. Vendías un piso cada seis meses, no podías pagar ni los intereses. Entonces, de eso hemos pasado a que yo he vendido pisos a millón de pesetas el metro, Jesús. Todo sobre plano. ¿Tan malo es crear riqueza? Pero dices, No, es que Gil construye en zona verde. Sí, hombre, en el ramo de, en la rama de un árbol, ahí hago una casa. Vaya usted a tomar por culo, hombre, por Dios. You know we'll have a good time then. ¿Ha comprado periodistas? Comprar, no, pues yo tengo que a mí me llaman los medios. Now I've retired, my son moved away. I called him up just the other. ¿Ha comprado jueces? No, yo creo que los jueces no se venden. Se regalan. O por consignas, o por órdenes, o por lo que sea. Nice talking to you, Dad. It's sure nice talking to you. As I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Por delimitar un poco las fases que hemos recorrido, pasamos de la época del desarrollismo franquista de finales de los 50 en adelante. El siguiente punto de ruptura o de cambio lo contextualizaremos en los pactos de la Moncloa del año 77, modernizando la economía en el sentido de adecuar las nuevas condiciones de ese capitalismo postfordista, con mayor necesidad de expandirse a otros mercados, privatizar, financiarizar y demás, la estrecha relación de los siguientes de los gobiernos del PSOE, de Felipe González, del Partido Popular de Aznar, posteriormente de Zapatero. Y llegamos así hasta la crisis de 2008, donde revienta la burbuja inmobiliaria y la economía financiarizada. ¿Cambian las recetas tras esta caída del modelo especulativo y financiarizado de la economía? ¿Cambian las recetas? Bueno, ahí con la crisis de 2008, que llega al Estado español pues algunos más tarde, más o menos en torno a 2009-2010, y que tiene su momento ahí culminante en mayo de 2010, cuando el presidente Zapatero vuelve de Bruselas ya con el primer gran pack de reformas obligado por la Comisión Europea a implantarlas para hacer frente a lo que era una evidente ya crisis económica, por mucho que Zapatero quisiera negarlo. Ahí lo que tiene fin es la expansión de la burbuja inmobiliaria financiera, el fin de ese, bueno, de ese modelo de crecimiento a crédito y basado en el consumo de las clases medias en base al crédito, mientras sus salarios iban siendo cada vez más devaluados, mientras sus condiciones laborales se iban depreciando, era posible sostener ese modelo basado en el crecimiento inmobiliario financiero por el crédito, ¿no? Por la expansión irrefrenable de la burbuja del crédito. Ese modelo, como sabemos, por la autorregulación financiera, hace crack simbólicamente con la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008 y se extiende a todo el sector financiero a nivel mundial, y de ahí también, a través de todo lo que es la deuda acumulada por las grandes corporaciones, por supuesto también las grandes empresas españolas, se va extendiendo en buena medida a todo el modelo económico, ¿no? Ahí las grandes empresas españolas se ven con una espiral de deudas a las que es muy difícil hacer frente. La propia economía española también se ve metida dentro de esa espiral, y la salida, recordemos, después de los años de la caída de la prima de riesgo, la posibilidad de un crack del modelo español, de una quiebra, etcétera, bueno, ahí la salida se hace a través de un rescate con inyección de dinero público a las grandes compañías, con un cierre en ese primer momento del crédito y una contención en lo que es todo el sistema financiero a través de rescates con dinero público, luego otra vez a través de la asunción por parte del Estado de todos los activos tóxicos de las grandes compañías, lo que luego fue la creación del llamado Banco Malo, la Sareb, etcétera. Bueno, y el Estado, como garante de los negocios de casi todas las grandes compañías, es verdad que algunas caen por el camino, algunas constructoras inmobiliarias y otras compañías, pues como Pescanova, como Isolux, como el Banco Popular, etcétera. Hay diferentes compañías que van cayendo por el camino, lo cual, por cierto, dicho sea de paso, refuerza el papel de las otras grandes empresas que van quedando en el mercado, ¿no? Que van absorbiendo, las grandes van absorbiendo a, en buena medida, a muchas de estas que van cayendo y van reforzando su poder oligopólico. Y la, bueno, y la receta económica para salir de la crisis es básicamente la misma que llevó a la crisis, ¿no? O sea, más programas de liberalización, devaluación salarial, inyección de dinero público a las grandes compañías, ya sea a través de los bancos, ya sea, digamos, a través de los estados centrales, ya sea a través de los bancos, a través de las políticas de expansión cuantitativa, el Banco Central Europeo, etcétera, los rescates, los bancos malos, la asunción de activos tóxicos, etcétera. O sea, toda la parte mala, todas las deudas, bueno, toda no, pero en buena medida, gran parte de esas deudas y de activos tóxicos de las compañías son asumidos por los estados, en nuestro caso por el Estado español. Y esas compañías pueden ir saneando sus balances a la vez que refuerzan sus posiciones de mercado y a la vez que garantizan que no se toca las políticas laborales, que por cierto cada vez van reduciendo los derechos sociales de las clases trabajadoras y se va, bueno, renegociando a la baja los acuerdos sindicales, las diferentes reformas laborales, de las pensiones, etcétera, hasta llegar a una situación como la actual, en donde la deuda de la deuda privada y pública ya supera los niveles que tenía antes de la crisis de 2008, y esa espiral de creación de dinero, esa espiral de endeudamiento en el marco de un crecimiento económico que ya es raquítico y en el marco de una desigualdad social que no para de aumentar, pues muchos analistas ya alertan, el propio FMI lo hace, de que seguramente estamos en las puertas de una recesión o incluso de otra fuerte crisis económica para los próximos tiempos. Nada sorprendente, porque las recetas para salir de la crisis han sido una doble ración de las mismas políticas que llevaron al crack en 2008. Permíteme un breve recorrido un poco histórico, que de un minutito y medio así, un minutito que, bueno, a mí me sirve al menos para organizar un poco todo lo que estamos hablando. Tenemos en los 70 una crisis del modelo económico productivo, el fordista, el de Altos Hornos, por citar algo cercano a mí en lo geográfico. Esos años 70 son una década de gran conflictividad laboral y social. La apuesta económica es financiarizar la economía y buscar nuevos mercados, desplazar los capitales y la inversión al ámbito especulativo o al productivo en otras regiones con condiciones laborales y políticas más favorables para la empresa, claro. El conflicto obrero, quizás el más importante desde los años 30, se salva con los consensos, institucionalización de sindicatos y represión. Y estoy pensando tanto en España como en otros ejemplos, Italia, por ejemplo, con la represión y los consensos del Partido Comunista Italiano y la Democracia Cristiana para disciplinar a la clase obrera. Volvemos al asunto económico. Esta huida del capitalismo de sus propias contradicciones, que le lleva a desplazarse a otras regiones por un lado, y reducir el ámbito productivo, es decir, puestos de trabajo en las regiones centrales, e invertir el capital en el nuevo casino mundial. Es decir, financiarización de la economía especulativa. Esto revienta de nuevo en 2008 a causa de, en buena medida, de esa extrema financiarización y esa economía especulativa. Y la receta para huir nuevamente de esas contradicciones es ahondar en la explotación laboral, reducir gasto en salarios, expandirse más y financiarizar más la economía. Parece una carrera hacia el abismo, ¿no? Sí, así es. Y lo que dicen también diferentes autores, por ejemplo, Strick, también en Traficantes de Sueños, en su ensayo sobre cómo terminará el capitalismo, lo que viene a decir es que la vía aplicada en anteriores situaciones de crisis por el capitalismo para salir adelante, ahora seguramente ya no va a ser posible aplicarla, ¿no? La vía de la devaluación salarial, la contención de los salarios, de los sueldos, de las condiciones laborales, porque difícilmente puede echarse más a la baja sin generar una fuerte conflictividad social. En cierto modo estamos viendo eso en muchas partes del globo, ¿no? La desigualdad como elemento más visible de esa, bueno, de esa devaluación salarial, de esa depreciación en todos los sentidos, no solo salarial, sino de todas las condiciones de lo que tiene que ver el empleo a nivel global. Pero tampoco es imposible expandirse a nuevos mercados y a nuevos sectores en un planeta que es finito, que tiene unos límites biofísicos que se están alcanzando, que se puede ver en las diferentes crisis energéticas, agotamiento de los recursos, en el aceleramiento del aumento del efecto invernadero y el cambio climático que estamos viendo en estos momentos. Es imposible seguir expandiéndose a más territorios, sectores y mercados en un mundo lleno, ¿no? En un mundo que ya ha sido colonizado, saqueado y expoliado hasta casi la extenuación y con los efectos ambientales que estamos viendo pues por todo el planeta. Y también, como tercer eje, lo que ha sido la financiarización a partir de mediados de los 70 hasta hoy, y que también en el Estado español en los últimos años se ve muy bien en lo que es la burbuja del alquiler, ¿no? En todo lo que es la creación de las sociedades de inversión inmobiliaria, las SOCIMIS, la reforma de la ley del alquiler, etcétera, en los años 2012, 2013, etcétera, que acaba generando una burbuja especulativa, una nueva burbuja especulativa en el sector inmobiliario financiero, esta vez en el caso vinculada al mercado del alquiler, que luego a su vez tira del mercado de la compraventa de viviendas, pues también seguramente tiene los días contados, ¿no? Una reactivación de la burbuja financiera que ha sido posible a través de la creación de dinero de la nada, que son las políticas de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, creación de dinero a través de la compra de bonos, de emisión de deuda, de títulos de deuda de las grandes compañías, pero que en los próximos tiempos seguramente va a terminar y puede que conlleve subidas de tipos de interés, puede que conlleve inflación, etcétera. Una gigantesca bola de deuda que, como decía, ya supera los niveles de 2008 y que veremos hasta dónde se puede seguir manteniendo. Entonces, esos tres ejes de lo que ha sido en diferentes momentos históricos las salidas del capitalismo a las diferentes crisis, a través de la devaluación de la fuerza de trabajo, a través de la explotación de los recursos naturales y a través de la financiarización, pues seguramente ya va a ser imposible que dure mucho tiempo más. Lo estamos viendo como consecuencia de todo ello en el agotamiento de no solo del petróleo y de los hidrocarburos, sino de buena parte de lo que sostiene la base material y energética del sistema de producción, distribución y consumo a nivel mundial. Por eso se habla no solo de los no por eso hablamos no solo de los efectos que todo ese modelo tiene sobre las personas, los pueblos y el entorno natural, sino desde el propio punto de vista del sistema capitalista, es imposible garantizar su reproducción social como ha venido haciendo durante los últimos 150, 200 años. Esa es una de las alertas que vemos para los próximos tiempos. Y sin embargo, la reacción del capital es, acelerar esta carrera, ¿no? Necesitada de mercantilizar nuevos ámbitos de los que exprimir una tasa de beneficio, y bueno, aligerar un poco esa contradicción que tiene con el trabajo, ¿no? En cuanto a bueno, destruir trabajo, ¿no? Mediante la mecanización y demás, ¿no? Digamos que se vuelve a encontrar una y otra vez con sus propias contradicciones. En este sentido, en el epílogo hacéis un pequeño balance de la reciente apuesta por el asalto institucional con los gobiernos del cambio, bueno, los límites y fortalezas del municipalismo, ¿no? Poniendo el ejemplo del caso de Madrid. Uh-huh. En todo este contexto que nos acabas de relatar y que bueno viene descrito en el libro, ¿no? Donde digamos los intereses, ¿no? De las grandes empresas, los intereses del capital. Crear algo parecido, a veces no parecido, sino vamos, de forma explícita, unas grandes leyes, ¿no? Que son intocables, esa, digamos, lex mercatoria, ¿no? Esa, uh-huh. Esas digamos, líneas que no pueden rebasarse. ¿Qué capacidad de movimiento que pueden tener, digamos, estas apuestas institucionales de los gobiernos del cambio? ¿O qué capacidad de movimiento han tenido? Sí, lo que vendría a ser una de las principales enseñanzas del ciclo de asalto institucional, de gobiernos del cambio, como queramos llamarle, que bueno, que en cierto modo también se parece en bastantes cosas a lo que ha sido el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, en países como Bolivia, como Ecuador o como Venezuela, salvando muchas distancias que las hay, como la posición de Estados Unidos y la posición de las grandes potencias en América Latina, etcétera. Es verdad que hay que salvar muchas distancias, pero también es verdad que la contradicción fundamental ha sido que cuando se llega a las máximas instancias del Estado, al gobierno de las diferentes instituciones estatales, pues en realidad no se llega a la cima del poder político, económico, financiero como así parecería ser, ¿no? O sea, cuando uno tiene el gobierno, no tiene el poder, por decirlo llanamente. En Europa tenemos el caso de Grecia, el caso de cómo en un referéndum donde más del 60% de la población griega estaba por, en buena medida, no pagar la deuda o no pagar gran parte de ella porque había sido generada en condiciones ilegítimas, odiosas, etcétera, pasando por encima de la población, pues al final es disciplinada por la Troika, por la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo y por el FMI, a través de medidas económicas, a través de bloqueos económicos, a través de un corralito, no poder sacar dinero del cajero, etcétera, y no hizo falta sacar los tanques a la calle en Europa, sino que con un golpe de estado financiero se consiguió disciplinar al gobierno griego y hacerle entrar por la senda de la austeridad, los programas de recortes, privatizaciones, reformas, etcétera, incluso a pesar de contar, como así era el caso, con una mayoría de la población dispuesta a, por lo menos en origen, a aceptar esas medidas. Algo similar a otro nivel son las enseñanzas que pueden derivarse de lo que ha sido el proceso de los gobiernos del cambio, de asalto institucional en el Estado español, aunque en este caso su evolución fue, en líneas generales, mucho más rápida, y cuando tuvieron que optar entre la confrontación con los intereses económico-financieros más importantes, pues en buena medida, quitando algunas excepciones de ayuntamientos como el de Cádiz, en alguna medida el ayuntamiento de Barcelona y algunos otros, pues con el caso más simbólico del Ayuntamiento de Madrid, cuando hubo que optar entre someterse a los dictados de Bruselas, que en el caso español pasaban por aplicar los dictados de Montoro, del ministro de Hacienda, o confrontar esas políticas económicas y para ello tratar de agrupar la organización social, la base social, y tratar de resistir frente a los dictados del gobierno del Partido Popular, pues en el caso de Madrid la opción claramente que fue ponerse del lado de los poderes económico-financieros, así fueran una versión amable y progre, pero no tocar en ningún caso el statu quo, la situación de poder acumulada por los grandes capitales, ¿no? Y no solo en el caso de las medidas del techo de gasto, las medidas económicas impuestas por Bruselas y por Montoro, sino en los grandes proyectos urbanísticos, inmobiliarios financieros, en el diseño de la ciudad. El caso de Madrid lo que nos viene a decir es que si se quiere, como muchas veces se dice, ¿no?, en la nueva política, apostar por mejorar las condiciones de vida de la gente y apostar por la transformación social, es central otro modelo económico que confronte con los intereses del poder, del gran poder financiero empresarial, ¿no? No se puede construir otros modelos de economía y sociedad sin lesionar, sin expropiar en alguna medida, de traer parte de la riqueza acumulada por las grandes corporaciones durante muchas décadas, sin confrontación y sin ruptura con ese modelo, pues al final lo que estaremos haciendo, bueno, es en cierto modo redistribuir algunos de las partes más periféricas de ese modelo, dar unas versiones de capitalismo en algunos momentos más amable, en otros va a ser imposible, pero difícilmente cambiar estructuralmente de raíz el modelo. Lo cual nos deja, entiendo, si la vía institucional tiene una mecha muy corta, nos queda solo la conflictividad social. Digamos que ahora, bueno, pues no se puede volver a las condiciones de 2015, ya nunca sabremos qué habría sido del ciclo de asalto institucional de los gobiernos del cambio si las decisiones tomadas en determinados momentos, con la presión de Montoro, con las presiones también de la derecha, de los grandes medios, etcétera, si se hubieran tomado otras decisiones, pues bueno, ya nunca sabremos qué hubiera podido pasar. Si no se hubiera despreciado la organización, la base social, la construcción de contrapoderes que hubieran podido acompañar ese proceso institucional, como así se hizo desde el principio, ¿no? En casos como el de Madrid es muy notorio. Bueno, seguramente si eso hubiera pasado, nos encontraríamos ahora en otras condiciones para poder luchar contra las imposiciones de los grandes poderes económicos financieros. Como no es así, pues en un momento como el actual, ya no son las condiciones de 2015, ya el ciclo, bueno, que viene desde algunos años antes, que viene desde 2011, desde las plazas, desde el 15M, desde todo lo que fueron las movilizaciones que siguieron al 15M en 2011 y que luego, en cierto modo y de alguna manera, tuvieron su traducción en lo que fueron las confluencias electorales de distinto signo para todo lo que fue la apuesta municipalista. Ese ciclo se ha terminado, se ha cerrado. Ahora viene un cierto momento de restauración político-económica y seguramente ahora se trata de seguir aprovechando. Bueno, seguramente va a haber ciertas oportunidades también a nivel institucional de mejoras de algunas políticas y que seguramente a nivel táctico es conveniente, ¿por qué no?, apoyar ciertas mejoras en políticas institucionales, pero que seguramente en lo que se refiere a la transformación radical de las estructuras de poder, del modelo económico, pues requiere construir contrapoder. Exactamente, requiere construir contrapoder sin descartar la vía institucional como apoyo a determinados momentos del proceso, pero va a ser muy difícil desde las propias estructuras del Estado, sin una depuración de las estructuras de la judicatura, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin unos cambios legislativos que van a llevar mucho tiempo, pues eso va a ser, no va a poder construirse únicamente desde el Estado, como muchas veces, bueno, la política representativa nos quiere hacer creer, ¿no? Seguramente estamos en ello, requiere reactivarse el tejido social, que nunca ha dejado de estar ahí, ¿no? Pero que sí que seguramente requiere una reactivación a través de centros sociales, a través de organización, de luchas sociales, de generar estructuras de poder. Las economías sociales, solidarias y diferentes proyectos emancipadores también a nivel económico que están teniendo lugar en estos momentos son un ejemplo de ello. Es claro que requieren un salto de escala y es claro que requieren que cada vez más gente vaya participando en ellos, pero bueno, son un embrión claro de lo que podrían ser otros modelos de economía y sociedad que pudieran hacer frente a ese previsible derrumbe en buena medida del capitalismo global. ¿A dónde va el capitalismo español? Bueno, publicado por Traficantes de Sueños. Bueno, no tenéis más que echarle un ojo porque vamos, merece la pena. Pedro Ramiro, muchas gracias por contarnos precisamente a de dónde viene y a dónde va el capitalismo español. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí este intenso recorrido por el capitalismo español. Me gustaría comentar muchas cosas, pero ya bastante si habéis aguantado hasta este momento. En unos días volvemos con una nueva cita con la historia. En esta ocasión sobre una agrupación de mujeres militantes, pioneras en la historia del feminismo. En las agrupaciones no mixtas, autónomas y sin tutelas. En la unión de lucha contra el patriarcado y el capitalismo. En contracepción, empoderamiento. Auténticas pioneras, aunque nunca suficientemente reivindicadas. En unos días, mujeres libres. Hasta aquí, la linterna de Diógenes. ¡Viva el rey y viva España! Señor Abascal, perdone que insista a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía. Por Dios, por España, por el rey, ¿por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? No es personal eso. Solo me obligados a rebajar los salarios, porque es imprescindible. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. ¿Y esto? Este tío quiere que creamos que vivimos en una comunidad. No me haga reír. Yo vivo en América. Y en América estás solo. América no es un país. Solo es un negocio. Así que paga, hijo de puta.